El zapatero y los duendes, adaptación del cuento de los hermanos Grimm. Érase una vez un zapatero al que no le iban muy bien las cosas y ya no sabía qué hacer para salir de la pobreza. Una noche, la situación se volvió desesperada y le dijo a su mujer: querida, ya no me queda más que un poco de cuero para fabricar un par de zapatos. Mañana me pondré a trabajar e intentaré venderlo, a ver si con lo que nos den podemos comprar algo de comida. Está bien, cariño, tranquilo. Ya sabes que yo confío en ti. Colocó el trocito de cuero sobre la mesa del trabajo y fue a acostarse. Se levantó muy pronto, antes del amanecer, para ponerse manos a la obra. Pero cuando entró en el taller, se llevó una sorpresa increíble. ¡Alguien durante la noche ha fabricado el par de zapatos! Asombrado, los cogió y los observó detenidamente. Están muy bien rematados. La suela es increíblemente flexible y el cuero tiene un lustre que da gusto verlo. Sin duda, son unos zapatos perfectos, dignos de un ministro o algún otro caballero importante. Se sentía aliviado y feliz. ¿Quién habrá hecho esta maravilla? Son los mejores zapatos que he visto en mi vida. Voy a ponerlos en el escaparate del taller, a ver si alguien los compra. Afortunadamente, en cuanto los puso a la vista de todos, un señor muy distinguido pasó por delante del cristal y se encaprichó de ellos inmediatamente. Tanto le gustaron que no solo pagó al zapatero el precio que pedía, sino que le dio unas cuantas monedas más como propina. El zapatero no cabía en sí de gozo. Con ese dinero pudo comprar alimentos y cuero para fabricar no uno, sino dos pares de zapatos. Cariño, hemos tenido mucha suerte, pero ¿tú crees que nos volverá a suceder? No lo sé, pero si no lo probamos, nunca lo averiguaremos. Esa noche hizo exactamente lo mismo que la noche anterior. Entró al taller y dejó el cuero preparado junto a las tijeras, las agujas y los hilos, para nada más levantarse, ponerse a trabajar. ¡Qué bien he dormido! ¡Tengo ganas de ir al taller! Se despertó por la mañana con ganas de coser, pero su sorpresa fue mayúscula cuando de nuevo, sobre la mesa, encontró dos pares de zapatos que alguien había fabricado mientras él dormía. No sabía si era cuestión de magia o qué, pero el caso es que se sintió tremendamente afortunado. ¡Qué afortunado soy! No hace falta que me ponga a trabajar en unos nuevos zapatos. Sin perder ni un minuto, los puso a la venta. Estaban tan bien rematados y lucían tan bonitos en el escaparate que se los quitaron de las manos en menos de 10 minutos. Con lo que ganó, compró piel para fabricar 4 pares y como cada noche la dejó sobre la mesa del taller. Una vez más, por la mañana, los 4 pares aparecieron bien colocaditos y perfectamente hechos. No creo lo que nos está sucediendo, de no tener ni para comer a toda esta fortuna. Y así día tras día, noche tras noche, hasta el punto que el zapatero comenzó a salir de la miseria y a ganar mucho dinero. En su casa ya no se pasaban necesidades y tanto él como su esposa comenzaron a sentir que la suerte estaba de su parte. Por fin la vida les había dado una oportunidad. Pasaron las semanas y llegó la Navidad. El matrimonio disfrutaba de la deliciosa y abundante cena de Nochebuena cuando la mujer le dijo al zapatero: querido, mira todo lo que tenemos ahora. Hemos pasado de ser muy pobres a vivir cómodamente, sin que nos falte de nada, pero todavía no sabemos quién nos ayuda cada noche. ¿Qué te parece si hoy nos quedamos espiando para descubrirlo? Tienes razón, yo también estoy muy intrigado y sobre todo agradecido. Esta noche nos esconderemos dentro del armario que tengo en el taller a ver qué sucede. Así lo hicieron. Esperaron durante un largo rato agazapados en la oscuridad del ropero, dejando la puerta un poco entreabierta. Cuando dieron las 12 en el reloj, vieron llegar a dos pequeños duendes completamente desnudos que, dando ágiles saltitos, se subieron a la mesa donde estaba todo el material. ¡Vamos, Tim! ¡Ya voy, Tom! Hoy tenemos algo más de trabajo que ayer. Claro, sobre todo porque te has entretenido oliendo flores del bosque. ¿A quién se le ocurre en plena noche? Hay que empezar con ilusión y alegría cada nuevo día. ¿Pero qué dices? Si nosotros trabajamos de noche. ¡Anda, anda! ¡Vamos a empezar ya, que no llegamos! En un periquete, Tom y Tim se repartieron la tarea y comenzaron a coser sin parar. Cuando terminaron los zapatos, untaron un trapo con grasa y los frotaron con brío hasta que quedaron bien relucientes. ¡Listo y a tiempo! ¡Vamos antes de que el zapatero despierte! A través de la rendija, el matrimonio observaba la escena con la boca abierta. ¿Cómo iban a imaginarse que sus benefactores eran dos simpáticos duendecillos? Esperaron a que se fueran y la mujer del zapatero exclamó: ¡Qué seres tan bondadosos! Gracias a su esfuerzo y dedicación, hemos levantado el negocio y vivimos dignamente. Creo que tenemos que recompensarles de alguna manera, y más siendo Navidad. Estoy de acuerdo, pero ¿cómo podemos hacerlo? Está nevando y van desnudos. Seguro que los pobrecillos pasan mucho frío. Yo podría hacerles algo de ropa para que se abriguen bien. Recuerda que soy una magnífica costurera. ¡Qué buena idea! Seguro que les encantará. La buena señora se pasó la mañana siguiente cortando pequeños pedazos de tela de colores, hilvanando y cosiendo, hasta que terminó la última prenda. El resultado fue fantástico. Dos pantalones, dos camisas y dos chalequitos monísimos para que los duendes mágicos pasaran el invierno calentitos. ¡Ropa terminada a tiempo! ¡Qué mujer tengo! Ahora a esperar que llegue la noche. Al llegar la noche, dejó sobre la mesa del taller, bien planchadita, toda la ropa nueva y después corrió a esconderse en el ropero junto a su marido. Esta vez querían ver sus caritas al descubrir el regalo. Los duendes llegaron puntuales, como siempre a las 12 de la noche. Dieron unos brincos por el taller, se subieron a la mesa del zapatero y... ¿Has visto lo que hay encima de la mesa? ¡Anda, qué bonita! ¿Será para nosotros? Vamos a probarla, a ver. Y en un periquete, los dos estaban vestidos con la ropa de la mujer del zapatero. ¡Qué bien te sienta! Pues anda que a ti... ¡Y es de mil colores! ¡Como a mí me gusta! Alborozados y sin dejar de reír, se miraron en un espejo que estaba colgado en la pared. Se encontraron tan guapos que comenzaron a bailar y a abrazarse locos de contento. Después, viendo que esa noche no había cuero sobre la mesa y que por tanto ya no había zapatos que fabricar, salieron por la ventana para no regresar jamás. Creo que nuestra labor en la casa ya ha terminado. Sí, y menudo regalo nos han dejado. Vamos a ir a otro sitio que nos necesiten. El zapatero y su mujer fueron muy felices el resto de su vida, pero jamás olvidaron que todo se lo debían a dos duendecillos fisgones que un día decidieron colarse en su taller para fabricar un par de hermosos zapatos.